Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Como ya lo había anunciado Cecilia en el bloque anterior, hoy día vamos a hablar sobre nuestra madre, la Virgen María. Pero me preguntaba, ¿cómo podemos empezar a hablar de la Madre de Dios o de qué manera expresar lo que ella representa para todos los cristianos católicos? Yo creo que deberíamos empezar con lo más pequeño, con lo más sencillo, ¿no? Dos de las cualidades fundamentales de nuestra madre, la Virgen María, era la sencillez y la humildad. Pues sí, efectivamente, su vida se fundamenta en eso, en una sencillez y una humildad, con una unión única con Dios. Pues Dios se hace pequeño, haciéndose hombre, y al tener una madre, al igual que tú y yo la tenemos. Y gracias a ella, Dios se manifiesta de una manera más cercana, de una manera tangible y real, entregándonos a María. Realmente es un acto muy tierno, pues ella se convertiría no solamente en la Madre de Dios, sino en la Madre de todos nosotros. Y acercándonos a ella a través de una relación privilegiada que solo una madre y un hijo pueden tener. Realmente tenemos mucho de qué hablar de nuestra Madre, la Virgen María, y pues nosotros tenemos la bendición de contar con hermanas que, a ejemplo de María, han decidido llevar una vida de obediencia, de sencillez y humildad. Muy bien, amigos, tenemos mucho que compartir sobre la Virgen María. Más adelante estaremos conversando un poquito sobre los dogmas que la Iglesia Católica enseña acerca de nuestra madre. Además, no se muevan de programa porque se viene Agenda Católica, se viene el Maestro Jebús, que ya está por aquí también, y mucho más. Les dejamos con una canción de Daniel Poli, un cantautor argentino, titulada Madre del Señor. María del huerto, yeah. Seguimos con Jóvenes Palante. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Con Cristo seguimos ¡Palante! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jóvenes Palante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Hace muchos años, en el pueblo llamado Nazaret, la joven María se encontraba realizando las labores cotidianas de su hogar. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo? No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podría tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Quédate con nosotros. El ángel del Señor la visitó, señora mía. Le dijo, alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre del Mesías. Y usted con cándida osadía le preguntó cómo sería, si a ningún hombre conocía. Quizás no era oportuno el preguntar, señora mía. Mi Dios detuvo su curiosidad femenina por una frase parecida. Dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se ofende ni se irrita, incluso el ángel se lo explica. Dama de azul, esclava más humilde del Señor, que lo consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer eso es una hazaña. Más aún si quiere ser abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que lo consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña. Más aún se ofrece a ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul. Con Cristo seguimos adelante. Recuerda cuando el vino se acabó, señora mía, y le pidió a Jesús intervenir aquel día. Él dijo, mujer, toda no es mi hora, no insistas. Y mientras él lo repetía, usted a los criados pedía que hagan todo lo que él les diga. Quizás no era oportuna la ocasión, señora mía, más bien pudo con su tenacidad femenina. Y aunque en verdad no lo quería, era mamá quien insistía. Con una voz y una sonrisa, seguro que usted ya sabía que él iba a hacer lo que pedía. Dama de azul, esclava más humilde del Señor, que lo consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujeres es una hazaña, más aún si quieres ser abogada de un servidor. Ser nuestra aliada en la oración, la dama de azul. La dama de azul. Renovación carismática católica, Chacha Pollas. Noticias, eventos, agenda católica. Ha llegado el momento de saber qué es lo que acontece en nuestra Iglesia Católica a nivel mundial y a nivel regional. Y pues para ello ya tenemos aquí a nuestra amiga María Cecilia y ella nos va a comentar sobre estos acontecimientos. Gracias, Jorge, por el espacio. Bueno, y empiezo contándoles que el Papa invita a los obispos de Bangladesh a progresar en el diálogo interreligioso. El Papa Benedicto XVI instó hoy a los obispos de Bangladesh presentes en Roma con motivo de la visita ad limina a perseverar en el diálogo interreligioso, ya que este diálogo, basado en el respeto mutuo y la verdad, no puede dejar de tener una influencia positiva en el clima social de su país. Benedicto XVI recordó a los obispos bangladíes que el diálogo interreligioso es un componente esencial de la misión ad gentes. Por otro lado, en Chile, los obispos promueven el diálogo en torno al acuerdo sobre educación. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena consideró como histórico el acuerdo político en educación que hizo posible el proyecto de Ley General de Educación y que fue el fruto de un trabajo de los más diversos sectores políticos y técnicos. Los obispos publicaron una declaración titulada «En esta hora histórica», en la que consideraron que el acuerdo es histórico, sin precedentes y es una contribución nueva y positiva que favorece el entendimiento y la unidad que tanto necesita Chile. Asimismo, pidieron valorar el acuerdo alcanzado y tratar de construir puentes de diálogo para avanzar hacia la gran meta de Chile. Y en Argentina, católicos cuestionan proyecto municipal a favor del aborto en Rosario. La Junta Arquidiocesana de Laicos y el Consejo Pastoral Arquidiocesano del Rosario deploraron energéticamente el proyecto de declaración del Consejo Municipal de Rosario en favor del aborto. Según informó la agencia AICA, ante el sorpresivo anuncio público de una concejal del bloque socialista que el Consejo Municipal de Rosario pretende declarar su adhesión al proyecto nacional de legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación a sola petición de la madre, e incluso sin límites de tiempo para otros casos. Los católicos manifestaron que la aprobación de dicha adhesión le daría a Rosario el triste privilegio de quedar en la historia como la ciudad que apoya la legalización del aborto en el país. Católicos de Singapur se preparan para Año Paulino. La comunidad católica en Singapur se prepara para iniciar la celebración del Año Paulino, el cual será abierto por una Eucaristía precedida por el arzobispo local, Monseñor Nicolás Chia. Todo está listo en la iglesia de San Pedro y San Pablo, única parroquia católica del pequeño estado asiático. Se pondrá a disposición de los fieles un libro para que puedan escribir sus nombres y sus intenciones para la oración. Este será enviado a la Santa Sede luego de concluir el Año Paulino. Por otro lado, el 49º Congreso Eucarístico Internacional Quebec, Canadá, se dará del 15 al 22 de junio de 2008. Viva un verdadero reencuentro eucarístico. Profundizando el tema central, la Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, en un proceso espiritual formador y estimulante, marcando el carácter universal de la Iglesia con la intervención de catequistas, de testigos y de peregrinos congresistas de todo el mundo, testimoniando de Cristo siempre vivo y presente en la Eucaristía. También se dará el séptimo Encuentro Nacional de Servidores ICA 2008 de la Renovación Carismática Católica, con el lema «Tu palabra, Señor, es torrente de agua viva. Ven a mí, que tengo sed». Con los ponentes, el padre Diego Jaramillo, de Colombia, el padre Jesús Villarroel, de España, con el padre Carlos Jiménez, de Colombia, y la hermana Jenny de Góngora, de Guatemala. El Apostolado del Rosario en Familia lanza convocatoria al octavo Festival de la Canción Mariana Perú 2008, inspirados en el tema María, educadora de discípulos misioneros de Cristo. El Apostolado del Rosario en Familia tiene el agrado de anunciar que ya están abiertas las inscripciones para participar del Festival de la Canción Mariana. Por último, gran concierto de alfareros en Chimbote, Perú. En el Día de la Juventud Chimbotana se está organizando un concierto de música cristiana con el Ministerio de Música Alfareros de República Dominicana, celebrando el 25º año de la diócesis de Chimbote. Gracias, eso ha sido todo por hoy y nos encontramos nuevamente la próxima semana con más noticias en Agenda Católica. María. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Muy bien, amigos, ha llegado el momento de la alegría de gozar un poco con nuestro amigo el maestro Jebus, que ya está aquí en nuestros estudios. Vamos a pedir acá a nuestros amigos que nos están acompañando en el estudio que por favor los recibamos con fuertes aplausos. A ver, al maestro Jebus. Gracias a todos mis amigos de Jóvenes para Atrás. Maestro Jebus, por favor, permítame corregirlo. Nuestro programa se llama Jóvenes Pa'lante. Ah, no es Jóvenes para Atrás. No, maestro Jebus, ¿cómo vamos a ir para atrás? Vamos pa'lante. A mí me dijeron para atrás. Pues ya le corregí. Ahora sí, bueno, ya vas a ver que es Jóvenes Pa'lante. Está bien. Pa'lante, Jóvenes Pa'lante. Bueno, mis amigos, les he traído algunos chistes. A ver, 1, 2, 3, 4 de mis mejores chistes para el día de hoy. Y el primero dice así. Number one. Dos amigos estaban conversando sobre sus esposas y uno le dice al otro amigo. En mi casa yo siempre grito más fuerte que mi mujer. Y el otro responde. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Enséñame, ¿cómo es eso que gritas tú más fuerte que tu mujer? Es que cuando ella grita, venga a cocinar, yo le grito, estoy planchando, voy a terminar de lavar y me voy. Hasta que al fin se rieron. Escuchen, amigos de Radio Chachapoyas, esa es una risa natural, no está editada. Number two. Un ladrón entra a una joyería abarrotada de gente con un gato y grita. ¡Este es un asalto! Si alguien se mueve, aprieto el gatillo. Esa es otra risa natural, amigos. Radio escucha. No es editada. ¡Increíble! Number trick. Este era un niñito que entra a su casa gritando. ¡Mamá, mamá! He engañado al taxista. He pagado mis 2 soles y he venido caminando. Chiquito pero seguro. Buen chiste. Y como no podíamos dejar también a nuestros amigos sacerdotes que tienen un humor sano, pulcro, limpio, puro. Number four. No vayan a llorar. En un pueblo, un cura cansado de tener que escuchar los detalles de que cuando le confesaban una infidelidad, le sugirió a los feligreses y feligresas que cuando se refiriesen a ese hecho de la infidelidad dijeran, he tropezado. Al cabo de cierto tiempo cambian al cura y a los pocos días el nuevo cura habla con el alcalde y le dice, señor alcalde, a ver si arregla usted las calles, que la gente se tropieza mucho. Y el alcalde se ríe a carcajadas y burlándose de la ignorancia del nuevo cura. Entonces el cura muy indignado le contesta, pero señor alcalde, no se ría, no lo tome tan a la ligera, que su mujer y su hija son las que más tropiezan. Muy bien, amigos, yo sé que les he deleitado y a lo mejor ya quieren cambiar de emisora, pero siguen escuchando aquí a tus jóvenes. Ya a lo mejor ha pasado, pero siguen escuchando. Algo bueno seguramente va a venir después. Conmigo será hasta la próxima semana. Muy bien, Maestro Jebús, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Lo esperamos la próxima semana, como siempre. ¿Para qué? Para que nos siga deleitando con sus chistes. Está bien. Claro, Maestro Jebús, lo esperamos la próxima semana para compartir este pequeño espacio de humor sano. Chao. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Pues bien, amigos, les recordamos que el día de hoy estamos hablando sobre nuestra madre, la Virgen María. Vamos a hablar un poquito más sobre cuáles son los dogmas que la Iglesia enseña acerca de la Virgen María. La maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la asunción a los cielos. Y nosotros como católicos debemos creerlos plenamente. Así es, quizás ya habrás escuchado hablar de algunos de estos dogmas, pero te estás preguntando en qué consiste cada uno de ellos. Pues te vamos a ir explicando un poquito sobre cada uno. Por ejemplo, el dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el Concilio de Éfeso. En el Concilio Vaticano II se menciona esta verdad de la siguiente manera: desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, podemos decir que consiste en que la Virgen fue preservada de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada también como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles, y nuevamente en el Concilio Vaticano II encontramos acerca de este dogma con las siguientes palabras: ella es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. El dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Exactamente. Estos son los dogmas que la Iglesia enseña acerca de la Virgen María: la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la asunción a los cielos. Pero además de esto, Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora, Medianera de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado, y además de todas las alabanzas que contiene el Rosario. La Virgen tiene una relación muy especial con la Santísima Trinidad porque es hija de Dios Padre, ya que fue creada por Dios. Es también madre de Dios Hijo, pues es la madre de Jesucristo. Y asimismo es esposa de Dios Espíritu Santo. La devoción a la Virgen es necesaria para salvarnos, pero con necesidad moral que se apoya en el querer de Dios que nos dio como madre. A Dios, por ser supremo Señor de todo lo creado, le rendimos culto de adoración, lo que llamamos la tría. A la Virgen, en cambio, por su grandeza la veneramos con un culto especial, lo que llamamos hiperdulia. Asimismo, estudiando un poco y leyendo algunos pasajes en internet con algunos libros, pues nos hemos encontrado con un escrito de nuestro recordado amigo Monseñor José Ignacio Alemany Grau, y él manifestaba en una de sus reflexiones que en cierto modo podemos decir que el viaje de nuestra Santa Madre la Virgen María de Nazaret hacia el pueblo de Zacarías e Isabel fue la primera procesión eucarística de la historia, porque María actúa como un sagrario, teniendo a Dios vivo, el Dios encarnado, y ella actuaría como el arca de la alianza en la que Dios visita y redime a su pueblo. Claro, además la misma reflexión de Monseñor José Ignacio nos menciona que de esta manera el cuerpo de Santa María era la primera custodia que se paseaba por las calles de Nazaret y entraba en las casas y salía al campo y participaba en las pequeñas reuniones del pueblo y en cada uno de estos retiros. Aquella joven atrevida metía a Dios. La gente no lo sabía, pero allí estaba, Dios vivo y encarnado. Finalmente la reflexión termina mencionando que todos deberíamos ser portadores de Dios. Así como nuestra Santa Madre la Virgen María, debemos llevar en nuestras entrañas a Dios vivo y resucitado. Y como mensaje final podemos decir, mujeres, retomemos los ejemplos que María nos enseñó a lo largo de su vida. Su sencillez, su fortaleza, su serenidad ante las adversidades, sin dejar de lado lo humano. Retomemos nuevamente el valor que cada una tiene, primero por ser hijas de Dios y luego por ser mujer. Enriquezcamos lo que nos fue dado viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza dada, construyendo hogares con cimientos fuertes basados en la verdad, defendiendo el principal valor del cual descienden los demás, la vida. Pues ser mujer, como lo podemos ver en nuestra madre la Virgen, no implica vivir solo en un pedestal, sino vivir día a día para lograr con nuestros actos el pedestal, el impulso para poder alcanzar la verdadera plenitud de un día regresar a tu Creador. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Yeah. presentando Jóvenes Pa'lante. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Pa'lante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Oración de un padre. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte como para saber cuándo es débil, y lo bastante valeroso como para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada, y humilde y magnánimo en la victoria. Un hijo que nunca doble la espalda cuando deba ergir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por dificultades y retos. Allí, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos, que se domine a sí mismo y no pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que no olvide nunca el pasado. Y después de que le hayas dado todo esto, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a decir, no he vivido en vano. Muy bien, tenemos aquí unos saluditos pendientes y queremos enviar el primer saludo a David Ábalos. Él pertenece al grupo Trabajando el Arte Cristiano, TEAX, en Lima. También tienen ellos un programa, se llama Cristo Delivery y se transmite por radio virtual Pescando en Red. Tenemos el siguiente correo electrónico que viene de Enrique Valdés Ruiz. Nos dice, amigos, yo soy chachapoyano como ustedes, pero radico en Lima. Les felicito por esta iniciativa, ya que los jóvenes somos los únicos capaces de poder cambiar esta sociedad. Felicitaciones y que sigan los éxitos. ¡Viva Cristo! ¡Viva Chachapoyas! ¡Viva el Perú! Y que vivan los jóvenes amazonenses. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, por comunicarte con nosotros y pues sigue compartiendo con nosotros los siguientes programas. También queremos enviar desde aquí un cordial saludo a nuestro amigo Godofredo Méndez. Él tiene también un podcast que se llama Nuestra Música en la Red, y pues es un programa que nos lleva a través de la música, no solamente cristiana, sino también música con valores, música que transmite un buen mensaje. Entonces pues les invitamos a escuchar su programa, se llama Nuestra Música en la Red, y lo pueden encontrar en la siguiente dirección, www.emncom.com/nuestra-música. Y no podemos dejar de enviar el saludo muy especial para nuestro querido amigo Jorge y para todos los papás en su día. El saludo especial de parte de todo el equipo de Jóvenes Pa'lante. Que pasen un bonito día. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Una mirada al cielo. María, Madre del Sí, tú has escuchado a Jesús y conoces el timbre de su voz y los latidos de su corazón. Estrella de la mañana, háblanos de Él y cuéntanos cómo es tu camino para seguirle por la senda de la fe. María, que en Nazaret viviste con Jesús, imprime en nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio que escucha, y haz florecer la palabra en opciones de auténtica libertad. María, háblanos de Jesús, para que la frescura de nuestra fe brille en nuestros ojos y caliente el corazón de quien se encuentra con nosotros, como lo hiciste al visitar a Isabel, que en la ancianidad se alegró contigo por el don de la vida. María, Virgen del Magnificat, ayúdanos a llevar la alegría al mundo y como en Caná, lleva a todo joven comprometido en el servicio a los hermanos a hacer solo lo que Jesús diga. María, dirige tu mirada al ágora de los jóvenes para que sea terreno fecundo de la Iglesia. Reza para que Jesús, muerto y resucitado, renazca en nosotros y nos transforme en una noche llena de luz, llena de Él. María, puerta del cielo, ayúdanos a elevar la mirada. Queremos ver a Jesús, hablar con Él y anunciar a todos su amor. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! Llegamos al final de nuestro programa que hemos dedicado íntegramente a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Y pues vamos a dejarles con esta canción del grupo TEAX, Trabajando el Arte Cristiano, que se llama La Salve. Cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana. Adiós. Bye bye. Seguimos ¡pa'lante! Mi esperanza nuestra, mi esperanza nuestra.